recorriendo el país a través de proyectos jóvenes. Voz a Voz. Un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Voz a Voz. Bienvenidas y bienvenidos a Voz a Voz, un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud. Este programa lo podrán escuchar los martes y los viernes a las 18 horas por Radio Pedal. En este ciclo estaremos conversando con 22 proyectos ganadores de este fondo llevados adelante por jóvenes de todo el país. En esta edición vamos a entrevistar a Chabela Mendoza de Alerta Artigas. Hola, Chabela, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, gracias por este tiempo para charlar un poco del proyecto. Cuéntanos en qué consiste Alerta Artigas. Alerta Artigas es un grupo de jóvenes preocupados por la problemática ambiental de nuestra ciudad, que es una problemática muy grave a nivel mundial, ¿no? El proyecto nace en el 2018 con Milton Braseiro, quien fue el que trajo la idea y la concretó en el marco de los Jóvenes Embajadores, que es otro proyecto. Nace uno del otro y ya hace 3 años que estamos trabajando, tratando de concientizar a nuestra ciudad, ¿no? Intentando nuestro ambiente en concreto, que es nuestra ciudad, la de Artigas. Chabela, vinculada a ese territorio y a la población de esa zona, ¿qué cosas nos puedes decir? ¿Cómo nos describirías el territorio en el que el proyecto se realiza? Bueno, primeramente teníamos un contexto en específico cuando empezó el proyecto, que fueron las inundaciones que se hicieron fruto de las talas que habían en nuestra ciudad. Y bueno, las inundaciones que afectaron las viviendas y eso. Entonces, también lo que pasa en nuestra comunidad es que hay muy poca conciencia sobre esa problemática ambiental de la que nosotros tratamos de abordar, ¿no? Por ejemplo, veíamos las inundaciones, pero no podíamos relacionar como comunidad esas inundaciones con la tala de árboles, ¿no? Entonces, nuestro mayor objetivo actualmente es concientizar a esa gente nuestra, a esa ciudad. ¿Ustedes están en vínculo con alguna institución pública, con algunas escuelas, quizá organizaciones, para poder como tejer una red en ese sentido? No, este año no. Uh-huh. Pero siempre nos abren las puertas las escuelas y las instituciones, es solamente nosotros ir y plantear el proyecto que tenemos y una actividad en concreto, y siempre las escuelas y los liceos siempre nos reciben bien. El año pasado y el anterior estábamos con el Instituto de la Juventud, que nos daban un espacio, nos daban un lugar para poder reunirnos y eso, pero este año con todos los cambios que hubieron, bueno, nos quedamos sin ese lugar, pero las instituciones tipo escuelas y liceos siempre nos brindan ayuda y apoyo, y la Intendencia también, la Intendencia de Artigas. Este tema está siendo como bastante presente en las agendas gubernamentales, si se quiere, ¿no? Como cada vez un poco más esto del cuidado del medio ambiente y nada, las prácticas como más saludables para nuestro territorio y para nuestro aire y nuestras aguas y demás. Y queríamos saber si ustedes en el colectivo tienen algo como elaborado sobre esto, ¿no? En una dirección más hacia posibles soluciones o evitar posibles problemas que están agravando la situación. Sí, un proyecto que tenemos este año va de la mano de el uso de plásticos de un solo uso, ¿no? Que es verdad que cada día se trata de implementar más el no usarlos. Vemos, por ejemplo, en los supermercados, en el Tata, ¿no? Que ahora nos cobran por la bolsita y hace unos años no lo hacían. Y nosotros intentamos, tipo, cooperar en eso. Porque a veces, por ejemplo, vos vas al supermercado y no entendés por qué tenés que pagar por esa bolsita. Pero después, si tenés proyectos, si tenés actividades que te muestran por qué el grave daño que causa esa bolsita de plástico, ahí como que te das cuenta. Y es muy bueno que ahora están poniendo leyes y dando... que el Estado se está encargando de eso y está concientizándose sobre ese problema tan grande, que si no se trabaja ahora, después va a ser muchísimo más difícil poder solucionarlo. Chabela, me quedé con una consulta sobre lo que planteabas al inicio, de que es habitual la actividad comercial de la tala de árboles, y entiendo que eso, además de generar una venta, ¿no?, de la madera, genera empleo, genera algún tipo de trabajo remunerado para cierta población. Digamos, ¿se sigue desde Artigas interpretando eso como más necesario que el cuidado del medio ambiente de alguna forma? Porque tú manifestabas esto de, digamos, que esa actividad se realiza y que no se identifica que eso también puede ser un problema, ¿no?, para el entorno y el medio ambiente. Claro, sí, es una actividad que se realiza y que representa el trabajo de muchas personas acá en Artigas, ¿no? Pero al mismo tiempo se realiza de una manera completamente abusiva, ¿no? Existen alternativas para tener un trabajo, para trabajar de eso de una manera menos abusiva con el medio ambiente. Por ejemplo, rotar los lugares, ¿no? Deforestar completamente un espacio y dejarlo completamente incapaz de recuperarse, ¿no? Existen muchas alternativas que si las empresas grandes que son las que manejan esos trabajos, si se interesaran realmente por la problemática, existirían muchas alternativas para poder seguir brindando ese empleo de una manera más amigable con el medio ambiente. Chabela, con respecto a la participación en el colectivo, ¿cómo es? ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿Abren instancias colectivas? ¿Van ustedes? ¿La gente va al colectivo a consultar, a querer participar? ¿Cómo es un poco esa dinámica? Bueno, esa dinámica también depende mucho del año que estemos cursando, ¿no? Este año fue un año muy, muy particular en eso, por el tema de la pandemia, por las restricciones que tenemos. Pero el calendario, te cuento más o menos el calendario para este año, fue primero trabajar en lo teórico. Nosotros tenemos un grupo que va rotando más o menos, pero casi siempre somos los mismos gurises, y tenemos un grupo en el que nos tratamos de informar. Buscamos a gente capacitada que nos informe sobre un tema en concreto. Este año estamos trabajando mucho, como te conté, con el tema del plástico, entonces buscamos a profesionales que nos puedan informar, que nos puedan capacitar para nosotros después, en la segunda instancia de ese calendario, vamos a escuelas, llevamos cartas a liceos para poder participar en conjunto con algún profesor que se cope, y vamos nosotros, y ahí también los chiquilines se enteran que existe este proyecto, y a veces muchos se suman después de haber tenido ese proyecto, ese taller en el liceo, después se suman, después nos hablan, y ahí nos vamos juntando más y más. Otra actividad que tenemos para este año fue hacer un taller didáctico en el auditorio de la ciudad, que al final se fue cancelando por este tema de la pandemia, pero ahora el 5 de julio, cuando nos vuelvan a dejar hacer esas actividades con todos los protocolos, ¿no?, seguramente hagamos esta actividad que está abierta a todo el público, y se arrima ahí la gente que le interesa y se van comunicando, se van pasando la información y ahí se va desarrollando el proyecto. Chabela, pensando en las personas, en los jóvenes que integran el proyecto, ¿qué edades, entre qué edades y están ahí los que participan y las que participan? Sí, somos adolescentes todos, entre 15 hasta 20, por ahí, 19. Casi siempre igual somos nosotros los que estamos en el grupo en sí. Tenemos esa edad entre 16, 17, 18, y trabajamos con gurises un poquitito más chicos, tipo de tercero de liceo, segundo de liceo, que son los que se interesan y después se acercan cuando pasan a cuarto de liceo, cuando pasan a liceo 1. Y sí, somos nosotros adolescentes que hacemos talleres. Este año nos enfocamos en gurises de tercero, de segundo, y en las escuelas, más chiquitos, pero casi siempre 15, 16, 17, por ahí. Hermosísimo. Para ir cerrando sí. La entrevista. Ahí notás que es un proyecto de jóvenes para todos, pero más que nada para jóvenes también, de adolescentes para adolescentes. Claro. ¿Ustedes tienen redes sociales para poder como ponerse en contacto, ver su trabajo y demás? Sí, tenemos Instagram, que es Alerta Artigas, Alerta Ar. Bien. Y Facebook, que ahora no la estamos usando mucho, pero nos movemos más por Instagram. Ahí va, perfecto. No sé si tienes alguna cosa más que nos quieras contar para que quede aquí en este programa. Nada, que si alguien se quiere comunicar por esa red social de Instagram que tenemos, está abierta para que si quieren mandar un mensaje y tienen una actividad, un proyecto que quieran compartir con nosotros somos bienvenimos todo eso y queremos participar también en otros proyectos fuera de nuestra ciudad en sí, ¿no? En conjunto. Así que si quieren, está la posibilidad. Buenísimo, queda extendida la invitación. Chabela Mendoza, del proyecto Alerta Artigas, te agradecemos un montón esta comunicación con nosotras. Dale, muchas gracias a ustedes. En la próxima edición de Voz a Voz seguiremos conversando con colectivos de jóvenes de todo el país sobre sus proyectos ganadores del Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.